Estos gritos eran de la madre y familiares de las menores, hermanas de 10 y 14 años, que acusaron a su propio padre, don Francisco Pacheco Sotomayor, de haberlas violado, y que de eso existen fotos que aseguran él se las tomaba desde el celular. Padre durante 3 años, y hace unos días le pidieron a la madre que las lleva a vivir con ella y le contaron lo que les hacía el hombre. Ambas niñas vivieron con el padre durante 3 años, y hace unos días le pidieron a la madre que las lleva a vivir con ella y le contaron lo que les hacía el hombre.